Comenzamos el Café Mañanero de este lunes 15 de julio y lo hacemos con el sonido de la calle, la alegría, la emoción. Ahí está la alegría, la emoción. Sí, creo que se alcanza a escuchar perfectamente. En la Eurocopa, a ver, ¿cómo ha sido esta celebración? Ha sido una barbaridad, no tengo nada más que decir, más que una barbaridad. Orgullosos de nuestro país. Pues sí, muy orgullosos de España con ese título que ha conseguido en la Eurocopa. Felicitaciones a los campeones. Bien por España, que ha logrado de esta forma su cuarto título de la Eurocopa y se convierte además en el país más ganador de este torneo. Felicitaciones a los jugadores, al cuerpo técnico, a la dirigencia, a todos y por supuesto también a los aficionados. En todas las calles de España se ha estado celebrando durante la noche y hoy va a continuar la celebración ya oficial cuando lleguen a Madrid los jugadores, la selección española. Felicitaciones. Hay que decir que al otro lado del Atlántico también se ha celebrado la final de la Copa América. Argentina ha revalidado el título frente a Colombia. Más adelante estaremos dando cuenta de todo esto, pero también hay que felicitar a Carlos Alcaraz cambiando de disciplina deportiva porque ha conquistado a Wimbledon, sí, ese torneo inglés y uno de los más importantes del tenis internacional. Como también tenemos, hombre, que felicitar la exhibición que ha hecho Tadej Pogačar, ya prácticamente sentenciando el Tour de Francia a falta de una semana en la etapa reina que se corrió este domingo. La verdad es que dio cátedra. Qué bien Tadej Pogačar. Y más adelante estaremos repasando, por supuesto, toda la actualidad deportiva. Pero también tenemos temas muy importantes para comentar, para analizar en el contexto de las noticias políticas, porque Donald Trump sobrevivió a un atentado criminal. Y es increíble lo que ha vivido este fin de semana Donald Trump. Alcanzó a ser herido en su oreja cuando fue tirado por parte de un francotirador que fue abatido posteriormente. Y también la política española nos deja lo que fue la decisión final del partido Vox de retirar su apoyo a los gobiernos regionales donde gobernaba con el Partido Popular a raíz de aceptar acoger inmigrantes menores de edad no acompañados. Desde luego deja en una situación débil al Partido Popular, pero se mantiene, por lo menos en lo que corresponde a la Comunidad Valenciana. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Hemos tenido, por otra parte, conciertos. Sí, la agenda de espectáculos de este verano con Carlos Vives. El Estadio Santiago Bernabéu ha cogido un macro concierto donde también hemos tenido a Anuel, asimismo a David Bisbal y un ramillete de artistas. Debo decirles que Carlos Vives ha empezado pues con buen pie, mejor dicho, y va a continuar esta semana justamente su gira El Rock de Mi Pueblo Vive. Espectacular, el maestro Carlos Vives, este domingo 14 de julio en el Wisin Center de Madrid. Pero tenemos muchos conciertos más de artistas latinos y eso lo vamos a repasar aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos de verdad. A continuación vamos a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Al iniciar la jornada tenemos 28 grados centígrados. Vamos a tener temperaturas altas esta semana y creo que el lunes perfectamente lo está reflejando. Y por otro lado, damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Cotización del euro. 1.08. 108. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. $85.02. $85.02. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 11.250 puntos. Siempre buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar y este lunes no va a ser la excepción. Hoy nos centramos en un titular que encontramos concretamente en el diario El País. ¿Cuál es la jornada laboral en cada sector? ¿Qué países echan menos horas que España? Los sectores más precarios y las comunidades en las que estos predominan concentran las jornadas pactadas más largas. Trabajo está cerca de un acuerdo con los sindicatos, mientras el Partido Socialista pide alargar el diálogo para que participe la patronal. De manera que más adelante vamos a hacer un repaso breve cómo están las cosas en España. Sí, las jornadas, todo esto cuando se está debatiendo reducir la jornada de trabajo. Pasaría unas 37 horas semanales. Bien, eso es lo que tenemos para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. La invitación es para que nos acompañen. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, entonces que nos comparte el tema político del día. Nos trae además el resumen o el anticipo de Latino Deportes. Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. A nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entra a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas que Íqualo tiene especialmente para sus usuarios inmigrantes. Íqualo. Puede además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Solo necesita el pasaporte para ser usuario de Íqualo. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día. Y una vez más, felicitaciones a los campeones. Enhorabuena a España. La que más título tiene de la Eurocopa. Bueno, más adelante en lo que tiene que ver con invitados, vamos a compartirles una entrevista con el elenco de la obra de teatro Por los Pelos, que está estrenando nueva temporada. Y bueno, la verdad es que también vamos a recoger todas las reacciones tras el título de la selección española de fútbol, las declaraciones no solamente de los jugadores y el cuerpo técnico, sino también de los gobernantes, porque esta celebración no deja a nadie indiferente. Y aquí estamos, precisamente, para dar cuenta de todo lo que ocurre. El Café Mañanero. Tenemos una jornada, por cierto, bastante larga. Intensa. Es la eterna reina de la salsa, la eterna reina de la salsa, así como lo escuchan, que este 16 de julio se conmemora un aniversario más de su triste fallecimiento, pero nos dejó su repertorio. Conmemoramos la partida de Celia Cruz, murió, recordemos, en el año 2003, y celebramos el natalicio del maestro Rubén Blades. Comenzando el Café Mañanero, lo hacemos con buena música. Estamos escuchando al maestro Rubén Blades. Este 16 de julio celebra su cumpleaños. Felicitaciones desde aquí, desde el Café Mañanero de Latinos FM, la radio donde suena su música. Es que estamos hablando de uno de los referentes de nuestra música latina, y el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Que los cumpla muy feliz, maestro Rubén Blades. Tiene canciones que nos invitan a reflexionar, de esas canciones que escasean desafortunadamente hoy en día. Por eso no está de más a esos artistas nuevos aconsejarles que miren a los grandes referentes de nuestra música, como es el caso del maestro Rubén Blades. Que los cumpla muy feliz, maestro, allá en su Panamá natal o donde se encuentre. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos arrancando una jornada de mucha celebración. Hemos tenido una noche intensa en España tras la obtención del título de la Eurocopa. Los aficionados se han lanzado a las calles a celebrar. Y precisamente hoy van a continuar esas celebraciones en Madrid de manera oficial. Merecidamente, por cierto. Enhorabuena a la selección española de fútbol, que ha conquistado la Eurocopa venciendo a Inglaterra 2-1 en un partido durísimo. Y atención, porque también tenemos que felicitar a Carlos Alcaraz, que ha logrado Wimbledon. Segundo título, por cierto. Se va a unir justamente a la celebración oficial en Madrid. Hay varios actos programados para este lunes, para celebrar entonces el título de la selección española y también el triunfo de Carlos Alcaraz. Es mucho lo que tenemos entonces en este Café Mañanero que estamos comenzando, correspondiente a este lunes 15 de julio. Gracias por seguirnos. Pero también tenemos, como no, noticias muy importantes en la campaña electoral de los Estados Unidos. Una noticia muy lamentable: el intento de asesinato del expresidente y candidato Donald Trump. Acapara la actualidad, acapara las portadas de los distintos periódicos. Milagrosamente ha sobrevivido Donald Trump. Hay reacciones a propósito de parte del gobierno de Joe Biden, desde luego rechazando este atentado. En la historia política de los Estados Unidos encontramos desafortunadamente atentados a presidentes. Parece que sigue esa sombra. Recordemos que Donald Trump además es el favorito para alcanzar la presidencia en las próximas elecciones de este año. Y aquí en España estamos también pendientes de lo que pueda pasar con el Partido Popular en aquellas regiones donde estaba gobernando con Vox, que le ha retirado el apoyo por acoger a los menores inmigrantes no acompañados. Precisamente en la selección española de fútbol podemos encontrar una reflexión muy importante. Nico Williams, hijo de inmigrantes, fue uno de los protagonistas en, no solamente de la obtención de títulos, sino de toda la campaña en esta Eurocopa. Y el otro protagonista, sin duda alguna, que además se convirtió en el mejor jugador de la final. Yamal, mejor jugador también, hijo de inmigrantes. Es lo que pueden aportar también los inmigrantes a este país. Y eso porque estamos hablando de fútbol, pero también se hace un aporte muy importante

tendrán un motivo. Flores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram, The Secret of the Flower. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. WhatsApp 640-86-4281. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Trabajo de los que destacan, pero Fabián ha hecho mucho trabajo. Fabián para mí es mejor. Fabián también ha hecho goles. Ha hecho goles y ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien. Y Rodrigo. ¿Y cuál fue el mejor partido? El mejor partido. ¡Viva España! ¡Viva! El de Georgia. ¡Viva España! ¡Eh! ¡Marruecos! ¡Marruecos! El mejor ¡Viva Marruecos! ¡Ya! ¡Dime un dedo que has dado a tu cara! ¡Qué tal, Edir Gel! ¡Felicidades para todos! ¡Sí, Felestel! ¡Felestel! ¡Felestel! ¡Cada día te quiero más! ¡La vida, la vida, la vida, ¡cada día te quiero más! ¡Vamos! ¡Cada día te quiero más! ¡Viva España! Es, desde luego, el grito más repetido en esas celebraciones que se han llevado a cabo esta noche en ciudades y pueblos de todo el país, celebrando el título que ha conseguido la selección española de fútbol. El cuarto título de la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río entonces ya nos tiene el resumen de Latino Deportes en que estaremos desarrollando más adelante. Y es el momento entonces de compartirles toda la actualidad deportiva. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿lo tenemos por aquí? Creo que sí, sí, está listo ya con ese resumen. Insisto, muy completo, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, donde anoche vimos cómo revalidaba su título Argentina, venciendo a Colombia 1-0 en una gran final en la que se esperaban muchísimas más emociones de lo visto. Y es que Colombia, totalmente desconocida, después de haber jugado partidos realmente intensos durante todo el torneo, parecía que jugaba al empate o como mínimo a lo que pasó, a perder el partido. ¿Qué pasó con el entrenador Néstor Lorenzo, que no dio profundidad al equipo desde el principio, como lo venía haciendo en los otros encuentros? Y con esta victoria, Argentina revalida su título y Colombia pierde su invicto de 28 fechas. Era necesario llevar el partido tan monótono como si no tuviera intención de ganarlo. Y continuamos con la Eurocopa, porque España sí ha hecho sus deberes y los ha hecho con seriedad y ha tomado la conciencia de que tiene una juventud y un equipo promisorio para largo tiempo, y ha vencido a Inglaterra coronándose campeón de esta competición. Continuamos con Carlos Alcaraz, porque también está haciendo historia ganando Wimbledon y venciendo nada menos que a Novak Djokovic. Y en el Tour de Francia, nada que decir más sobre Tadej Pogačar, porque es el rey del ciclismo en estos momentos y sigue demostrándolo etapa tras etapa. Y es que con esta victoria ya de la etapa del día de ayer, Tadej Pogačar puede darse por bien servido y quizás ni mayor esfuerzo llegar a París el próximo fin de semana como campeón de este Tour de Francia. Y Nico Williams, como figura de la selección española, proveniente de una familia de inmigrantes, demostrando que la inmigración está aportando riqueza al deporte español. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y está listo también Carlos Angulo, que nos comparte, atención al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este lunes 15 de julio, para empezar la semana, recordamos que se está conmemorando el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, de igual forma que se cumplen 41 años del lanzamiento de la primera consola de la empresa Nintendo, llamada NES, o mejor conocida como la Super Nintendo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? A su vez, entre los aniversarios, recordamos que el reconocido actor, el ganador del Oscar, Forrest Whitaker, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 63 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, en breve vamos a estar compartiendo una entrevista con el elenco de la obra de teatro Por los Pelos, que se ha estrenado con mucho éxito en el Teatro Thalía de Valencia. Es una obra que viene triunfando hace mucho tiempo y simplemente está ratificando lo que normalmente hace el Café Mañanero. Pero ahora vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, repaso de la prensa. Empezamos con el diario El País. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Acceda a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar todas las ventajas de el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, acceso a microcréditos, préstamos personales y Íqualo. Entramos entonces en materia, empezamos con el diario El País. En primera página, o mejor dicho, a toda página, España reina en Europa, en referencia a la selección española que consiguió su cuarto título de la Eurocopa de fútbol. La otra noticia, el intento de asesinato a Trump sacude Estados Unidos en plena campaña. El Mundo, por su parte, también trae a toda página la España perfecta, en referencia a la selección española. Caos y llamadas a la unidad en Estados Unidos tras el atentado a Trump. Debo decirles que la prensa viene monotemática a nivel internacional con este tema. Citamos también el diario el ABC, Invencibles, en referencia a la selección. Y por su parte, el diario La Razón destaca Gloriosa España. Eso sí, también hay espacio para Alcaraz, imperial ante Djokovic en Wimbledon. Son los titulares de los principales periódicos en España. Vamos directamente a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Y aquí están los titulares. De América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos. Empezamos con el diario El Hincha de Argentina, el patrón de América. En referencia al título conseguido por la selección argentina en la Copa América. Vamos rápidamente también a dar cuenta del diario El Mercurio de Chile en primera página. muerte de 4 adolescentes baleados en Quilicura marca escalada de víctimas menores de edad. Fotografía de portada también para Argentina y para España, los campeones de la Eurocopa y Copa América. Rápidamente nos vamos a la prensa colombiana. A ver lo que nos trae hoy el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. La prensa en el Café Mañanero. Repasando los titulares de los principales periódicos. La prensa en el Café Mañanero. El Tiempo de Colombia en primera página, entonces. Hoy destaca: silencio y tristeza por perder la Copa América. Hay más titulares. Gobierno evalúa prorrogar tregua con disidencias de Calarcá, pese a críticas de algunos gobernadores. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. Atención a los titulares del diario El Expreso en primera página. Existen dudas sobre cifras de migración venezolana en Ecuador. Vamos también a la prensa de Venezuela. Aquí están los titulares del diario El Nacional. Esta es la edición digital. Comando con Venezuela pide al Consejo Nacional Electoral reaccionar tras nueva ola de detenciones. Los abogados del comando con Venezuela. Tamara Béchar, Oscar Mora y Perkin Bocha denunciaron este domingo la arremetida, así lo califican, reciente del régimen de Nicolás Maduro contra miembros del equipo de campaña y sociedad civil en distritos del país. Bien, pasamos ahora para cerrar este capítulo. Repito, repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. La reforma constitucional le impediría al presidente Luis Abinader reelegirse. Y un titular más. Biden y Trump llaman a la unidad nacional mientras el FBI investiga motivo del ataque. Son los titulares de los principales periódicos. A esta hora escuchamos también las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre de Luis Enrique, al igual que el de Rubiales, y por supuesto el nombre de la selección española que venció a Inglaterra 2-1, coronándose como la campeona de la Eurocopa por cuarta vez en la historia, logrando ser la primera selección que logra esta hazaña. De igual forma que nombres como el de Benidorm forman parte de lo más comentado por distintos altercados que tuvieron lugar la noche de ayer después del enfrentamiento frente a Inglaterra, de igual forma que hashtags como Eurocopa 2024, al igual que la hashtag de la Copa América 2024, cierran a esta hora parte de lo más comentado, mientras que nombres como el de Shakira, al igual que el de Argentina y de Colombia, fueron parte de lo más comentado entre las tendencias, entre otros nombres como el de Morata, Oyarzabal, Carvajal y Gibraltar, cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo más comentadas por los usuarios a esta hora en las distintas redes sociales. Pues sí, la actuación de Shakira en la Copa América. Conviene destacar que es uno de los ingredientes que tuvo esta particular Copa América que se ha celebrado en los Estados Unidos. Una vez más, felicitaciones a los argentinos que se han quedado con el título. Y vamos precisamente con algunos momentos de lo que fue la intervención de la cantante colombiana. ¡Hola, Miami!